Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Arrancamos ya su informativo Zona Cultura en las primeras horas de este jueves 20 de agosto del 2020. Unas mañanas complicadas, la de los últimos días. Hay variedad en el clima, días para llevar una sombrilla que nos proteja del fuerte sol y de las lluvias también que nos están sorprendiendo. Las medidas necesarias de este año, no se olvide por favor, tiempos de pandemia son tiempos para usar mascarilla, lavarnos muy bien las manos y mantener una correcta distancia de al menos 2 metros. Les acompañamos hasta las 9 de la mañana aquí en 100.9 FM y 940M. Las personas que están en distintas partes del país y del mundo pueden seguirnos en www.radiocce.com. Saludamos a Alex Mora, que está al norte de la ciudad. ¿Cómo estás? Buen día, Darío. Un abrazo grande para ti y para todos nuestros oyentes. Les saludamos desde el norte de Quito, siempre con una mentalidad positiva para iniciar este espacio informativo. Les acompañamos en este jueves 20 de agosto y les deseamos lo mejor a todos y a todas. Y con esto, les decimos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Deambularte inaugura una sede más en el Cantón Guabo. Incine presenta este fin de semana la segunda edición de Indiálogo. Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura presentó anoche Despertar Amazónico, un trabajo del maestro Renan Quilumba. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY respalda su economía en base a los emprendimientos. Este sábado, Yacu Museo del Agua presenta Mirando a Quito desde el Agua. Banda de jóvenes músicos reciben respaldo a través de la plataforma musical Guaira. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que el pasado 21 de julio se estrenó como parte del espacio Las Voces Femeninas Se Toman Latinoamérica el tema Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón de Fito Páez. Mientras tanto, el 7 de agosto se presentó Gracias a la Vida de Violeta Parra. Todo esto en voces de 11 damas latinoamericanas, entre ellas Margarita Lazo, quien viene esta mañana a contarnos todos los detalles sobre esta conjunción de culturas a través de la música. Quito se promociona internacionalmente al mundo del turismo a partir del metabuscador Kayak. ¿De qué se trata y cómo funciona? Lo conversamos con Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo del Ecuador. La quinta edición del Festival de Cine de Quito, FIC 2020, organizado por la Universidad de las Américas UDLA, Fundación Telefónica y la Alcaldía de Quito, arrancó el pasado martes 18 y se extenderá hasta el 23 de agosto con diferentes funciones de cine y espacios de foro debates. Esta mañana trataremos todos los detalles de este evento junto a Álvaro Muriel, director de la Facultad de Cine de la Universidad de las Américas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información de aquellos hechos y personajes que recordamos este día, 20 de agosto, donde tuvo lugar el natalicio y fallecimiento de personajes de nuestro país como Wilton Vera y Julio César Murillo, además de personajes y acontecimientos del mundo como el escritor Howard Phillips Lovecraft y el lanzamiento de la canción Angie de los Rolling Stones.

Pero igualmente, bueno, el público en general que tenga curiosidad por estos temas, que quiera saber un poco más de esta industria, sobre todo en el país. La segunda emisión de Indiálogo está auspiciado por la Escuela InCine, como siempre lo han venido llevando. Además que será totalmente gratuito para el público y se llevará a cabo en el Facebook Live de la página oficial de InCine a las 5 de la tarde. Así que amigos, amantes de la industria del cine, no se pueden perder este gran evento. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la casa. Con gran éxito se presentó anoche la exposición pictórico Despertar Amazónico del maestro Renan Quilumba, oriundo del Tena en la provincia del Napo. Sus obras tienen como características mostrar el reflejo de su existencia y creación. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, aperturó este evento. Creo que a través de la galería virtual, el abrazo que nos damos es un abrazo de cada una de los territorios y circunscripciones específicas que integran el país, sus provincias, sus regiones, y es ese encuentro precisamente el que nosotros estamos dibujándolo en lo que denominamos dibujando la geografía de la patria. Acabamos de ver nosotros en la pequeña muestra que se nos presentó, que viene desde la selva con la magia y la fuerza de toda esa inmensa y queridísima región amazónica, un pintor que con luces y trazos refleja todo lo que contiene su pueblo. Con estas palabras, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, inauguró la exposición denominada Despertar Amazónico, un trabajo del maestro Renan Quilumba. Esto se desarrolló la noche de este miércoles 19 de agosto en una nueva edición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y otra vez ubicándonos en la Amazonía ecuatoriana. Camilo Restrepo Guzmán destacó el trabajo de este artista como un gestor de procesos artísticos, director de cultura y turismo, profesor de dibujo y pintura, un trabajo que siempre lo relacionó con nuestra institución del núcleo del Napo. Además, un trabajo reconocido con calidad artística a nivel local e internacional. Entonces recibamos esta muestra de identidad, esta muestra de llamamiento y desesperación por defender nuestra naturaleza y defender la vida, que en definitiva en eso constituye la defensa de la Amazonía, la defensa de la naturaleza. Así que gracias, Gilma, por haber escogido a Renan, uno de los mejores pintores de la Amazonía, para que en este día nos acompañe y nos diga que estamos juntos en esa defensa por la vida. Despertar Amazónico es una propuesta artística que se involucra elementos de nuestra flora y fauna, además con elementos principales de creación artística. La directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Napo, Gilma Jumbo, destacó con estas palabras el trabajo del maestro Renan Quilumba, sus características y particularidades. Entonces, muchísimas gracias el espacio brindado por la Casa de la Cultura, la sede nacional, a mis compañeros, que también estamos en pie de lucha y que sigamos trabajando y aportando en el arte y la cultura, en ese caso. Saludos desde la provincia de Napo. Las obras de este maestro van ligadas al convivir diario. Él nace para el año de 1970 y considera su principal inspiración lo que es sus alrededores, su misma tierra y el aire que respiramos los seres humanos, que para él es único en la vida. La directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, puntualizó con estas palabras las características y particularidades que tiene esta muestra. Despertar Amazónico es la muestra llena de simbología milenaria que, abrazada por el espíritu de la selva, grita, explota pletórica de contenidos míticos. Las técnicas usadas, acrílico, óleo o mixta, son las que envuelven el temperamento del artista al momento de denunciar el maltrato a la madre naturaleza o al momento de narrar la cotidianidad de los seres que la pueblan. Hombres guaranis, quichuas, mestizos, en sus procesos cotidianos de pesca o simplemente demostrando sus sentimientos más sublimes como el amor, la ternura, la alegría. Además, Quilumba, en su representación simiótica, usa los códigos de las culturas amazónicas. Renan Quilombo es un hombre siempre cercano a la Casa de la Cultura, tercer vocal del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Napo, miembro de la Selección de Artes Plásticas de este núcleo. Así empezó su discurso con estas palabras de agradecimiento hacia las autoridades por hacerlo partícipe de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Un saludo muy especial a nuestro director a nivel nacional, Camilo Restrepo. Un saludo a todos los presidentes que se encuentran presentes a través de las redes sociales. Gracias la oportunidad a todos y cada uno de ustedes que hacen posible que trabajar día a día a través de la cultura en beneficio de nosotros que somos los que hacemos actividad cultural. Para mí es importante estar presente en esta muestra, El Despertar Amazónico. Este maestro le cuenta al público lo que representan cada una de sus obras, lo que quiere dejar como conceptos a la gente y lo que para él es el arte de la plástica. Como decían hace un momento, gracias por sus palabras, es un grito de desesperación que yo como artista lo estoy plasmando en las diferentes obras de arte, tratando de que los espectadores se concienticen de valorar nuestra identidad cultural, que respeten nuestra flora y fauna. Utilizo metáforas visuales en las que yo pinto diferentes animales, vegetaciones, pero son lo que dije hace un momento, son metáforas visuales para que el espectador se concientice de y valore nuestra identidad cultural. Y así se desarrolló una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pierde el próximo miércoles, una nueva edición a través de las plataformas virtuales de nuestra institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Deambularte, la propuesta artística de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, inaugura su tercera muestra este viernes 21 de agosto en el Cantón Guabo, de la provincia del Oro. En homenaje al Mes de las Artes, la Galería de Arte al Aire Libre Deambularte inaugura su tercera colección en el Cantón El Guabo, este viernes 21 de agosto del 2020 a las 8 de la noche en las calles Sucre entre 3 de noviembre y Pasaje. Las pinturas son plasmadas a través de lonas que serán dispuestas sobre la pared lateral de la iglesia del cantón. Desde el 2017, cuando inició la propuesta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro, hasta la fecha se han llevado a cabo 7 exposiciones con la participación de más de 80 artistas. Así lo comenta Zaida Aguirre Salinas, encargada de la gestión de museos y pinacoteca de la institución. El fin de acercar a la comunidad hacia la disciplina de las artes plásticas y visuales, promocionar principalmente a nuestros artistas orenses y luego la proyección a nivel nacional. Actualmente se han realizado 7 exposiciones, contando con la participación de 85 artistas orenses. En una sola muestra también hubo del artista Marcelo Cabrero, solo una exposición dedicada a él, porque fue justamente en homenaje a la cantonización de Machala, donde se expuso la serie de ventanas de la ciudad perdida, que son una serie de fotografías de el cantón Machala y de Puerto Bolívar, que identificaban la arquitectura urbana local desde años atrás, que prácticamente ya no existe, ¿no? Porque aquí no ha habido la restauración ni el cuidado de lo que es la arquitectura urbana antigua. Uh-huh. Pero de ahí se han expuesto obras de cada uno de los artistas de diferentes cantones de la provincia. Entonces hemos tenido la presencia de artistas de Huaquillas, Arenillas, El Guapo, Pasaje, Santa Rosa, de diferentes cantones, ¿no? Como le decía, son 85 artistas que ya han expuesto. La inauguración de este espacio creado se genera con la cooperación interinstitucional del GAD Municipal del Guabo, representado por el licenciado Hitler Álvarez Bejarano, la Diócesis del Guabo y la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, representada por el doctor Luis Serrano García, y el apoyo de la coordinadora de la Extensión Cultural, la ingeniera Viviana Marich Carrión. Los artistas que participarán en esta muestra en el Cantón del Guabo son Andrés Loaiza, Desiderio Ramírez, Enrique Camacho, Mario Gorki, Jimmy Rodríguez, Jorge Manrique, Juan Carlos Landacay, Laura Román, Lorena Villagómez, Melba Piedra, Norita Ramírez, Pablo Zambrano, Stephanie Guzmán y Vicente Aguilar Dávila. La muestra se mantendrá durante 4 meses para luego cambiar de localidad en conjunto con las otras 2 muestras que se moverán a diferentes puntos de la provincia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI busca respaldar su economía a través de emprendimientos culturales. Es así que el pasado 14 de agosto sus autoridades recibieron la buena noticia de parte de la UNESCO al ser seleccionados por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Cuenca, apuesta por los emprendimientos como una medida alternativa para sostener su economía. Fue precisamente el pasado 14 de agosto donde se hizo oficial el apoyo que recibieron una ayuda que busca la sostenibilidad de la economía, considerada como cultural en esta región de nuestro país. Desde mediados del mes de febrero se truncó la firma del convenio con la UNESCO. Posterior al mismo con el tema de la pandemia, ahora ya es un hecho que la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI recibirá $86,792, esto tras haber sido seleccionada para el Fondo Internacional por la Diversidad Cultural. Nuestro núcleo presentó el proyecto que se denomina Incubadora Cultural de Cuenca. Con este espacio se apoya entonces a quienes realizan los quehaceres culturales en esta región del país. Esta idea surgió de la Casa de la Cultura y fue la UNESCO, esta organización internacional, la que detalló que recibió 476 proyectos provenientes de aproximadamente 87 países. Fue un evento a través de las plataformas virtuales donde el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, acompañado del especialista del programa del sector cultural de la UNESCO, Ana González, firmaron un convenio que fue firmado el 29 de julio y con ello se puso en primera instancia el monto que recibiría la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI, esto por su propuesta presentada antes de la pandemia. Ana González, por su parte, especialista del sector cultural, explicó que después de la revisión de los trabajos que se envió a esta institución, el proyecto de incubadora cultural fue considerado y catalogado como el mejor puntuado por los expertos, y por ello se decide entregar este dinero. Durante una entrevista con Diario El Mercurio de Cuenca, Joaquín Carrasco, coordinador de proyectos de la Casa de la Cultura, destaca: hay un problema de estructura que está relacionado con la precariedad que existe en el sector cultural, esto por los propios planteamientos a su sostenibilidad. Se busca entonces a través de las autoridades del núcleo el tener una salida a los problemas de estructura y económicos. Se ven entonces oportunidades en cuanto a diversidad y calidad de las distintas manifestaciones culturales. Con el dinero total que recibirá la Casa de la Cultura, esto se invertirá en 2 fases. La primera, relacionada con la promoción, adecuación de infraestructura para contar con espacios de desarrollo y con la contratación de expertos que acompañarán en la evolución de las ideas. En la segunda fase, por su parte, se apertura una convocatoria de proyectos para seleccionar 30 propuestas. De estas, recibirán varias del apoyo para convertirlas en ideas y que se conviertan en modelos de negocios. De eso se maneja el concepto de incubar ideas culturales. Y así, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAI, recibe el apoyo de la UNESCO a través de su programa presentado antes de la pandemia, denominado como Incubadora Cultural. Fuente, Diario El Mercurio de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. La plataforma musical Guaira organiza desde hace 4 años el proyecto Escena en Quito. Este es un espacio para que bandas jóvenes musicales puedan emerger en la industria musical. Si usted es solista, tiene un dúo o un grupo grande de músicos, conozca a continuación cómo sumarse a esta propuesta. Desde hace 4 años, la plataforma musical Guaira organiza el proyecto Escena en Quito, con el objetivo de ayudar a las bandas jóvenes a emerger en la industria musical y a promocionarse de mejor manera. Así nos cuenta Shadira Ruiz, directora de la plataforma digital Guaira, quien nos da más detalles de esta iniciativa. Escena en Quito es un programa de incubación para artistas emergentes. Nuestro objetivo es poder tener a las bandas que cada año van naciendo en la escena y darles todo y generar una estructura en conjunto, ayudarles a generar su estructura propia para que estas bandas no queden como varadas o no se estanquen y realmente poder ayudar a generar contenido musical. Además, Shadira Ruiz nos comparte cómo se pueden inscribir. El programa de incubación en Quito abre cada enero una convocatoria para que todas las bandas interesadas, proyectos, solistas, artistas puedan de manera voluntaria inscribirse. Inscripción es básicamente para saber si realmente estos proyectos que quieren postular están en una etapa emergente. Es un poco al revés de un festival donde, por ejemplo, nosotros como requisitos lo que tenemos es mínimo que tengas tal vez 3 canciones de tu autoría, un mail oficial y una red social. Desde el 2018 también nos cuenta que el programa de incubación Quito ya ha trabajado con más de 60 bandas musicales. De estos, algunos han sido dúos, otros solistas, otros han sido tríos, otros han sido bandas ya completas de tal vez de unos 8, 10 personas, entonces con variables muy diferentes, ¿no? Pero a todos les denominamos como proyecto musical. En sí, el periodo de duración del programa Quito dura 10 meses y tiene la capacidad de recibir máximo 30 proyectos musicales, mismos que reciben una beca del 80% financiada por la gestión de Huayra Plataforma Digital. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Teatralizado, Mirando a Quito a través del agua, es el nombre del evento organizado por Yacu Museo del Agua. Esto como parte de las actividades que desarrollan por agosto, mes de las artes. Este sábado, a partir de las 3 de la tarde, usted tiene una cita en Facebook Live. Yacu Museo del Agua presenta Teatralizado, Mirando a Quito a través del agua. Un evento virtual en el que invita a hacer un recorrido especial por la historia del agua en nuestra ciudad, junto a dos interesantes personajes, Rosa María, la bandera, y Peter Rivers, el operador de la planta de agua, con quienes podrás dialogar sobre los oficios del agua, cómo se distribuía el líquido vital, la contaminación de ríos y quebradas, entre otros temas. Emilia Vallejo, jefa de educación Yacu, Parque Museo del Agua, nos comenta que... Lo que queremos con este teatralizado es reflexionar, que conozcan y que reflexionen las personas que se conecten a este teatralizado acerca de la importancia de la acceso al agua en la ciudad para su desarrollo. Y también reflexionar con un poco de visión crítica acerca de... del agua, qué importante que es, y ahora pensamos que es tan accesible, ¿no? Y por eso la desperdiciamos, la usamos sin tener conciencia. Y lo importante es que vivamos la cultura y este agosto, mes de las artes, de una manera distinta, pero bueno, a través de estos medios tecnológicos. Es por esa razón que hemos escogido que el teatralizado sea a través de un Facebook Live. Ustedes pueden tranquilamente entrar al Facebook del museo, que es Yacu Museo del Agua, los pueden encontrar. Y se pueden conectar a las 3 de la tarde, el día sábado. Ahí se van a estar conectando estos dos personajes, la lavandera y Peter Rivers, el trabajador del DEMAP. También les cuento que van a poder un poco hacer preguntas, contarnos tal vez anécdotas, historias a través del cajón de comentarios. Los personajes van a estar pendientes de esta información y pues les esperamos a las 3 de la tarde en familia para conocer un poco más de la ciudad a través del agua. Un evento para conocer la historia de Quito de una forma interactiva y segura desde casa. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música activa tus sentidos. En estos 76 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invitamos a disfrutar del 6º Festival Internacional de Música de Cámara, con la participación de Ucrania, Argentina, Chile, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú y el anfitrión Ecuador. ¡No se lo pierda! Del 25 al 28 de agosto, a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, a las 7 de la noche. CCE, en tu casa. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el Tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAD de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos a su espacio informativo Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y de entrevista a partir de las 8 de la mañana. Pero antes de irnos ya con los invitados, queremos recordarles aquellas actividades que están presentes en nuestra agenda virtual. Redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy a las 10 de la mañana tenemos en museos, cestería, épera y chachi. A las 11 de la mañana, Teatro Ensayo nos presentará la obra Minúsculos Navíos. Y en la tarde, el conjunto de cámara presentará un concierto a partir de las 16 horas. Dicho esto, nos vamos ya con nuestro compañero Alex Mora, que está ya con nuestros invitados. Es momento de conocer a nuestra invitada. Me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando. Bien, jueves 20 de agosto, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, nos encontramos acá en una nueva jornada acompañándoles siempre con las actividades artístico-culturales y contándoles todo lo que se desarrolla en cuanto a nuestra capital, al país y al planeta entero en cuanto a estos temas culturales. Vamos a hablar en esta mañana, le tenemos ya acompañándonos acá, tenemos el gusto de recibir a Margarita Lazo para conversar sobre un tema interesante que ha surgido desde aproximadamente el mes de julio, agosto, que estamos ya por la mitad de este mes, y también con actividades interesantes que desarrolla nuestra invitada. Queremos, antes de darle el paso a Margarita, contarles de lo que es este trabajo interesante que les habíamos nosotros contado en nuestras notas informativas. Las voces femeninas se toman Latinoamérica, es un proyecto del cuencano Sebastián Monsalve que reunió a 11 cantautoras de América Latina y, por supuesto, dentro de ellas nuestra invitada Margarita Lazo. Aquí están en este proyecto, por supuesto, María Fernanda Rivera y Margarita Lazo como parte de Ecuador. También está Liliana Down, Susana Vaca, Teresa Parodi, Soledad Pastoruti, Vivir Quintana y Pascuala Ibiaca, junto además a Nigrillet Alarcón y Liliana Herreto junto a Tita Parra. Como decíamos, Margarita Lazo parte de este trabajo y es lo que queremos consultarle en esta mañana. Margarita, gracias por recibirnos nuevamente a los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo fue este proyecto, que además tiene un carácter de solidario? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Buenos días. Bueno, sí estamos promocionando estos videos, el proyecto de las voces de Latinoamérica aglutinado a grandes cantoras de este continente, ¿no? A las que admiro muchísimo. Afortunadamente, Sebastián Monsalve me ha incluido en él y hemos hecho parte de estos himnos. Las canciones son Yo vengo a ofrecer mi corazón, Gracias a la vida, que están en YouTube y también en las plataformas digitales. La idea es que mientras la gente las va escuchando, pues se van haciendo estos pequeños aportes. Aportes que, más allá de su carácter simbólico, bueno, llegarán con algún contenido material también, apoyar a estas zonas muy, muy golpeadas por esta pandemia, ¿no? Digamos que eso nos parece muy interesante de toparlo en el inicio de esta entrevista. Este proyecto que nace como idea del director y productor Sebastián Monsalve tiene que ver con un mensaje de aliento, de esperanza, como él lo destacaba en entrevistas a varios medios escritos, por el tema de la pandemia, ¿no? Por lo que se busca con él, hacerlo con el trabajo con las artistas que ustedes forman parte, Margarita, y atender a personas que están sufriendo precisamente por esta enfermedad, no solo con el tema de salud, sino por supuesto con el tema económico. Creo lo que nosotras destacábamos en el momento en el que nos juntamos a conversar ante la realidad de este proyecto es todo lo que nos une, ¿no? En Latinoamérica, y también pues la adversidad nos ha unido porque enfrentamos en cierta forma los mismos dolores, ¿no? Los mismos dramas, un estado que se muestra completamente rebasado por esta realidad, el hecho de que la gente deba detenerse. Y fuera de nuestras reflexiones filosóficas, esto quiere decir una parada en el sistema económico que antes rendía poquito y que ahora para la gente ha resultado un azote. Bueno, creo que lo nuestro es también una unión de conciencias, ¿no? Es una unión de conciencias frente a estas adversidades. Por supuesto, eso es lo que destacamos, que nos llama mucho la atención y es parte de lo que la música tiene que realizar en este tiempo, ¿no? La solidaridad, el acercar el trabajo artístico al público y con estas voces de Latinoamérica, por supuesto. Margarita, ¿qué representa para usted juntarse con estas grandes artistas, maestras, 11 cantoras de Latinoamérica? Bueno, hablamos de artistas de distintas realidades. Además de distintas trayectorias, ¿no? Trayectorias que en algunos casos están marcadas por décadas de entrega a la música latinoamericana. Tenemos a Teresa Parodi, ¿no? Que es una compositora, una cantautora, es una extraordinaria artista argentina. Tenemos a Liliana Herrero, quizás en interpretación, una intérprete grande, su voz tiene estos versos en estas canciones y dan un sentido, una fuerza tremenda. Ellas vienen de Argentina y también de Argentina viene Soledad Pastorutti, de otra generación, son generaciones de voces jóvenes y fuertes, ¿no? Poderosas. Pascual Ailavaca de Chile. Todo un movimiento social se ve representado por estas voces. Todo el movimiento de mujeres está también en la voz y en esa presencia fuerte de Vivir Quintana de México, una generación de jóvenes que, bueno, llevan la vida por delante y también este canto solidario, ¿no? También tenemos a Lila Downs. Lila Downs es una figura gigantesca de la música en Latinoamérica, ¿no? Lila es además alguien que ha recorrido múltiples géneros y que ha arrasado con estos públicos. También desde este canto sentido muy, muy latinoamericano, ¿no? Y eso ha sido realmente valioso. Por otro lado, cuando esto empezó, todavía digo yo que vivíamos este silencio, esta perplejidad del encierro, y que en estos meses todas estas cuadrículas, estas pantallas se han ido abrigando como verdaderas conexiones en las que hay como hacer pequeños y grandes nudos, enlaces verdaderos y un gran tejido, ¿no? Una trama artística también, que es una respuesta a una trama social, ¿no? Es todos buscamos el abrazo. Claro. Dentro de esto, Margarita, queremos trasladar como siguiente pregunta, son, como decíamos, la unión de 11 voces latinoamericanas. ¿Hay un particular concepto, una particular idea de que sean específicamente las mujeres las que interpretan estos temas, lo que la idea del productor ha sido juntarlas a ustedes, obviamente porque todos decimos siempre la mujer es la parte de la ternura, la parte del amor, de la sensibilidad? Tal vez se lo enfoca por ese lado, tal vez también. No, yo realmente pienso en que hay esta parte de la energía, de la decisión, de la fortaleza. Creo que la ternura es algo que caracteriza al ser humano, ¿no? Y me parece que más bien tiene justamente que ver con estas mujeres aguerridas, marchando, con este movimiento de mujeres en el continente que trabaja para ensanchar el marco legal, donde en realidad se reconoce buscan los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, más bien, yo lo relaciono justamente con esta parte luchadora, ¿no? Esta parte entregada con estas voces que han crecido tanto en estos años y que deben seguir creciendo, porque ahora lo que hacemos también es resistir la violencia, ¿no? Resistir todas las formas de violencia, de inequidad, de injusticia en suma, ¿no? Y creo que se trata de eso, ¿no? De también celebrar el valor que estas voces tienen hoy en el continente, ¿no? Las voces de las mujeres. Por supuesto. Y dentro de estos temas que hemos sigue pasando el mundo con la problemática del COVID-19, también surgen estos temas de violencia hacia los niños, hacia las mujeres, y es importante rescatar dentro de estos mensajes como la campaña de Sebastián Monsalve que estamos destacándole acá. Amigos, queremos recordarles, estamos hablando junto a la artista ecuatoriana Margarita Lazo a propósito de este proyecto, de este trabajo de 11 cantoras latinoamericanas que juntan sus voces en dos himnos universales. Los himnos que todos los hemos escuchado, los hemos disfrutado, los tenemos como en nuestros memorias de computadoras, ahora en nuestros teléfonos, temas que nos han llegado al corazón y que es precisamente el nombre de uno de ellos, ¿no? Yo vengo a dar mi corazón de Fito Páez, que fue estrenado el pasado 21 de julio, y Gracias a la vida, que fue el viernes 7 de agosto, Margarita. Hasta el momento, ¿qué resultados han tenido ustedes con las visitas, con todos estos, los likes, los corazones, los comentarios que ahora el público los deja a ustedes como reconocimiento a ese trabajo, Margarita? Bueno, para mí es difícil contar los corazones, ¿no? Pero me parece que hemos tenido una preciosa acogida, que también es algo que celebramos no solamente nosotras, sino nuestros entornos, esta unidad, ¿no? Y este mensaje de unidad. Y por supuesto, estas voces bellísimas. Tenemos a Nigireda Alarcón de Colombia, que creo que no la había nombrado antes. Y bueno, estamos desde el sur con María Fernanda Rivera y esta voz que en verdad es una voz de la comunidad del Ecuador, ¿no? Que hemos podido sumar. Cada vez creo que la gente reconoce también estos temas como cantos emblemáticos de Latinoamérica, ¿no? La diferencia creo que es de unos tal vez 40 años entre una canción y la otra, o 30 años, pero la canción de Violeta Parra nos acompaña desde hace eso, unos 60 años más o menos. Y es una canción que ha marcado muchas generaciones. Y la verdad es que habla, es una oración, ¿no? Es gracias a la vida, es una oración, y es una oración amorosa, es una canción de amor, esta mirada enamorada sobre nuestros sentidos y sobre nuestras herramientas, la palabra, lo que podemos hacer con la palabra, lo que podemos dar, lo que podemos edificar, construir, el puente que trazaremos, el recorrido que haremos sobre el patio que amamos, la mirada amorosa que tendremos sobre el otro, ¿no? La forma en la que podremos interpretar al otro, ¿para qué quiero la vida si no es para amar? Y luego está el tema de Fito, el Fito Páez, que pone como en medio del desierto, de la derrota, en medio otra vez, diríamos, de la adversidad. No, pues, o sea, esta es mi semilla, también este es mi canto, este es lo que vengo a ofrecer, ¿no? Perfecto. Margarita, en las dos últimas consultas que tenemos en esta entrevista, que desde ya nuevamente le agradecemos por acompañarnos virtualmente acá en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo ve usted actualmente el tema de los artistas, de la gestión cultural que está paralizado por esta problemática? ¿De a poco se busca también una reactivación? Los artistas nos están brindando conciertos virtuales, espacios artísticos desde casa, pero un mensaje siempre importante de una artista reconocida ecuatoriana como usted, para todos los que hacen arte y cultura, ¿cuál sería, Margarita? Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, en toda propuesta artística, lo importante es el intercambio, ¿no? Nosotros hemos cultivado este escenario, este trabajo musical, y lo hemos hecho solamente gracias a este intercambio, a que nos hemos sentido parte de una comunidad que responde, ¿no? Yo siempre digo, ansiamos volver a los escenarios porque lo que ansiamos es tener este contacto. Es algo que podemos hacer todos de ida y vuelta, ¿no? Muchos artistas, en efecto, proponen este trabajo en línea. Hemos planteado conciertos en vivo. Y la verdad es que la experiencia es una experiencia social. La experiencia que hemos conseguido tener es una experiencia en la que podemos sentir al público completando nuestro trabajo. Nosotros emitimos este mensaje y esta canción llega a anidar en un corazón colectivo. Y eso es algo que sí se puede vivir. Yo estoy sobrecogida por preciosos conciertos que hemos podido ver. Hemos podido ver de cerca con pequeñísimos aportes. No se compara el aporte que se hace para tener un acceso en línea. No se compara al regalo, a la entrega que es y al costo que tenía una entrada en un espacio teatral o en un auditorio. Nosotros hemos vibrado con unos recitales este fin de semana, le escuchábamos al Julio Andrade con su guitarra, con el Chocolate Morales, unas finezas de música ecuatoriana. Luego también vimos, por ejemplo, a Iraíz Oviedo y Iraíz celebrando los 100 años de Chabuca Granda en un escenario fantástico, pero sobre todo el escenario de todo el camino que se abre y promete. O sea, eso está ahí. De modo que no falta una actividad. Seguramente una gran parte de la actividad cultural no se puede trasladar, ¿no? Pienso en las personas, en pintores, escultores, tejedoras, ¿no? Ceramistas que han seguido trabajando para hablar de unas actividades artísticas y que tendrán y que tienen cómo ofrecer también por estos medios sus piezas, sus productos. Yo le invito al público realmente a conectarse. No hay cómo salir de este aislamiento en estos momentos en los que tenemos la voluntad de escuchar la voz del otro. Escuchar la voz de nuestros vecinos, no podemos irnos tan lejos y sin embargo ahora hemos podido hacer conexiones hasta el otro lado del mundo y hemos podido extender estos lazos porque eso nos ha permitido esta pandemia. Hacemos un concierto en vivo y el concierto no es solamente para el público que puede acercarse a un auditorio, sino que es para un público ampliado. Perfecto. Margarita, queremos reiterar esa invitación al público para que acompañen virtualmente lo que son estos videos que ustedes los han realizado. Yo vengo a dar mi corazón de Fito Páez y gracias a la vida de Violeta Parra, himnos musicales de del planeta, como decíamos, en las voces de 11 cantoras latinoamericanas y entre ellas, por supuesto, representada Ecuador junto a nuestra invitada Margarita Lazo. Margarita, dejémosle esa invitación entonces al público en el cierre de esta entrevista. Claro que sí. Bueno, estas son las voces de Latinoamérica, es esta propuesta musical, esta propuesta artística y amorosa, donde están estas voces de mujeres de algunos países de este continente, pero desde México hasta Chile. Ustedes pueden encontrar estas dos canciones en las redes sociales, en YouTube, pueden ver el video con además la participación de preciosos músicos también de todo el continente. No se lo pierdan, este es un trabajo que hizo también el Claudio Durán, un querido músico de nuestro entorno, y nosotros estamos siempre con el deseo de crecer y de proyectar un poco más lejos estas voces y, bueno, de contar con la compañía de ustedes. Por supuesto, siempre acá aperturando nosotros los espacios que son de los artistas y gestores culturales y agradeciéndole a usted, Margarita, siempre esa amabilidad que ha tenido para los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de forma presencial y ahora virtual, donde siempre nos acompaña con entrevistas y con su música la artista ecuatoriana Margarita Lazo. Hemos hablado, amigos, entonces, en esta mañana de jueves aquí en Zona Cultura, de 11 cantoras latinoamericanas que unieron sus voces con estos dos himnos universales. Les invitamos nuevamente a visitar YouTube y a disfrutar de Yo Vengo a Dar Mi Corazón y Gracias a la Vida. Un trabajo además que sirve para recaudar fondos para la gente que está complicada con el tema del COVID por diferentes, por la problemática que esto nos ha surgido al Ecuador y al planeta entero. Margarita, nuevamente, le quedamos muy agradecidos y que pase muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, ha sido un placer. Encantado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Viajar no volverá a ser como antes, por ello cada vez se multiplican las opciones que permiten conocer nuevos destinos. Este es el caso de Quito, que gracias al trabajo colaborativo entre el Ministerio de Turismo y el Meta Buscador de Viajes Kayak, ahora podrá ser recorrido de manera digital. De esta propuesta nos comenta nuestro invitado, Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un cordial saludo a toda la audiencia. Sin duda, como se ha mencionado, estamos en una coyuntura importante la actividad turística. Frente a esto, la generación de acciones de articulación con metabuscadores importantes a nivel mundial como Kayak se han transformado realmente en espacios estratégicos para la promoción turística de destinos y en este caso para la promoción turística de Quito. ¿Esta es una nueva propuesta o ya se ha desarrollado con anteriores experiencias? Bueno, esta es una propuesta nueva que le estamos haciendo con Kayak, que antes han existido trabajos similares con otro tipo de medios, más que medios digitales, con medios que tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con el mundo de los viajes, revistas como National Geographic, Traveler, por ejemplo. Uh-huh. Se han hecho algunos farm trips, se han hecho algunos press trips importantísimos con este tipo de medios de comunicación. Ahora, en este caso particular, creo que es importantísimo, ya que estamos hablando de un metabuscador. Estamos hablando de un metabuscador que pertenece a la familia de Booking, el cual factura más o menos al año cerca de 25 mil millones de dólares. O sea, para que tengamos más o menos claridad, es cerca de la cuarta parte del Producto Interno Bruto del Ecuador. Entonces, estar presentes en este tipo de metabuscadores realmente tiene un impacto clave e importante, ya que no solamente es un canal de comunicación o difusión como las revistas en las que hemos estado anteriormente, sino que es un canal de comercialización y venta directa. Entonces, esto sin duda va a incidir a que realmente la promoción turística que se está haciendo de la ciudad de Quito en este momento pueda motivar a muchos pasajeros a que realmente se haga la visita. Y creo que esto también viene acompañado de algunas acciones que también van a motivar la toma de decisiones de viaje, como es, por ejemplo, la reapertura de los aeropuertos. El aeropuerto de Quito está abierto desde el 1 de junio y esto sin duda también va a influir muchísimo para que pueda existir conectividad desde algunos destinos emisores importantes, especialmente Estados Unidos, para que puedan venir hacia la ciudad. Y por otro lado, también una noticia importante que también potencia este tipo de difusión a través del portal y meta buscador Kayak es la eliminación del APO, que es básicamente todo el proceso de cuarentena y aislamiento que tenían que cumplir los turistas y los pasajeros que venían al país. Entonces yo creo que son elementos que se van combinando, y se van combinando sobre todo con el objetivo más importante de poder generar realmente un proceso de reactivación de la actividad turística en la ciudad. ¿Cómo funciona? ¿Este metabuscador ya se encuentra operando con toda la información de este primer paso que corresponde a la ciudad de Quito? Sí, este metabuscador es un metabuscador que ustedes lo pueden encontrar en la página web, de hecho muy conocido, ¿no es cierto?, www.kayak.com, a través del cual básicamente vamos a encontrar una oferta de viajes de todo el mundo. De hecho, es importante mencionar que este metabuscador es un metabuscador que cotiza en la bolsa de valores, es una empresa que factura miles de millones de dólares al año y que sobre todo lo que hacen es comercializar destinos turísticos, comercializar tickets aéreos, y dentro de esto es importante mencionar que existe justamente una interfaz relacionada a la promoción de destinos. Dentro de eso se ha dado prioridad también en esta fase coyuntural de la reactivación que estamos trabajando desde Ecuador para promocionar Quito. Quito ha sido y ha llamado mucho la atención del meta buscador en las reuniones que hemos mantenido por ser una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, y eso justamente ha llamado mucho la atención para poderle dar esa prioridad sobre todo para la promoción turística. ¿Se vendrán otras ciudades que se sumen a este meta buscador Kayak? Sí, sin duda, este es un trabajo que lo venimos trabajando como ministerio a nivel de los diferentes destinos. De hecho, hemos empezado con Quito, básicamente por ser una de las puertas de entrada a nivel del turismo internacional. Pero sin duda, en este trabajo coordinado y articulado, vamos a trabajar con el resto de ciudades. Guayaquil también es un destino importante en la reactivación. Es un destino que también cuenta con un aeropuerto internacional y sin duda también va a ser considerado en esta estrategia que estamos trabajando como Ministerio de Turismo, sin dejar de lado también a ciudades importantes como Cuenca, por supuesto los pueblos mágicos que también han sido declarados como país, y por supuesto destinos ya mucho más regionales que están apegados justamente al tema de la Amazonía, al tema de Galápagos y en la costa ecuatoriana. Un poco para allá vamos a irnos, viceministro, con esta temática del turismo, ¿no? Porque por un lado estamos generando esta plataforma para atraer al turismo internacional, más adelante, en próximos meses seguramente, pero a la vez de esto, la Secretaría de Estado en la que usted se encuentra al frente, también se encuentra desarrollando el turismo rural, el turismo comunitario. Por favor, coméntenos, nosotros hemos visto ya esta última semana que Ecuador tuvo un feriado. ¿Cuál ha sido el balance de ese feriado, por favor? Bueno, creo que es importante mencionar que esta nueva normalidad nos ha llevado a un cambio en los hábitos de consumo, a un cambio en el comportamiento de los visitantes especialmente, y sin duda esto ha influido muchísimo a que como cartera de Estado prioricemos al turismo interno, al turismo de naturaleza, como uno de los aliados estratégicos para esta primera fase de reactivación. Sin duda, hemos apostado muchísimo al turismo de naturaleza y al turismo rural, como mencionas, ya que realmente, en primer lugar, Ecuador tiene una vocación importante relacionada justamente al turismo de naturaleza y al turismo rural, y cuando tenemos una vocación hay que saber aprovechar esa vocación. Esa vocación, sin duda, se transforma en una ventaja comparativa clave, estratégica e importante para el país, la cual, sin duda, responde a estas nuevas tendencias de consumo, y la cual también la podemos sacar provecho dentro de las promociones turísticas, dentro de las campañas que estamos generando, de la campaña nacional para promover el turismo interno y las campañas internacionales. Sin duda, lo que tratamos de reflejar y mostrar son los diferentes espacios naturales, las áreas protegidas, los paisajes que tiene el país. Y aquí hay un elemento importante que también quiero quiero destacar. La naturaleza puede ser un aliado también justamente de esta emergencia que estamos viviendo, por supuesto que sí. Hay un estudio que se hizo en Reino Unido en el cual se identificó cómo tener contacto de al menos 2 horas a la semana nos puede ayudar a incrementar justamente las defensas en el cuerpo humano. Entonces, eso es un tema bastante importante porque la naturaleza se puede transformar en un aliado a través del cual el ser humano, el visitante, puede mejorar las defensas de su cuerpo, y en eso como país tenemos mucho que ofrecer. En cuanto al último feriado que hemos tenido, sin duda ha existido muchísima expectativa, ya que como Ministerio de Turismo estamos promoviendo también el programa Viaja Ecuador. Viaja Ecuador es un programa para fomentar y promover el turismo interno, el turismo doméstico, en 3 grandes espacios. El un espacio tiene que ver con los feriados, el siguiente espacio tiene que ver con los fines de semana, estamos hablando de 52 fines de semana en el año, y por supuesto también lo que tienen que ver con las temporadas. Hoy por hoy estamos atravesando una temporada importante de lo que es observación de ballenas, por ejemplo. Y dentro de este espacio también se ha aprovechado el último feriado para poder generar un proceso, ¿no es cierto?, de reapertura de lo que son las playas turísticas. Sin duda ha existido mucha expectativa de parte del sector turístico, si bien la toma de decisiones ha estado a cargo de los COEs cantonales, de las 40 playas que estaban habilitadas, solamente terminaron abriendo 6. Creo que los resultados han sido importantes, ya que se ha mirado una dinamización, la generación de liquidez, la generación de reservas en este sitio. Yo personalmente, viceministro, por ejemplo, estuve en Atacama. Viceministro, perdone, disculpe, ¿tienen en números de movilización de personas a cuánto hubo de circulación de dinero por el turismo del pasado 10 de agosto? No tengo esas cifras, no hemos logrado sistematizar. Sin duda, no van a ser cifras similares a las del año anterior, porque como te mencioné, no se aperturaron todas las playas turísticas. Sin embargo, el termómetro que tenemos es que de las playas que sí se reaperturaron, sí se generó una dinámica importante. Una dinámica importante en el cual, por ejemplo, algunos establecimientos sí llegaron a superar el 50% de ocupación, que para la emergencia y la coyuntura que estamos teniendo es clave e importante. Y por otro lado también, por ejemplo, muchos espacios turísticos, prestadores de servicios relacionados también con el turismo de naturaleza, también han manifestado que hay una importante reactivación, especialmente, ¿no es cierto?, en los fines de semana. Entonces yo creo que esto ha sido clave, ha sido estratégico. Nosotros como ministerio estamos trabajando muchísimo en la generación de herramientas que den confianza al mercado, como son los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo también en un plan de reapertura programada de los diferentes destinos. Yo creo que este plan de reapertura ayuda muchísimo para que los diferentes destinos, sitios de visita del país, vayan preparándose, y de esa manera también poder generar la dinamización que necesita las diferentes ciudades, los diferentes destinos, y por supuesto también empezar a recuperar las fuentes de empleo a nivel país. Amigos de 100.9 FM y de los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablamos de esta mañana junto a Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo del Ecuador, sobre el metabuscador Kayak, y además de esto también conversamos sobre cómo se encuentra el desarrollo del turismo en nuestro país. El pasado 10 de agosto, en efecto, como le mencionamos hace un momento, hubo este feriado y realmente fue poner a prueba los protocolos de bioseguridad de toda la cadena de turismo que maneja nuestro país. De aquí se abren 2 escenarios para lo que corresponde a las actividades turísticas en base a lo que pase en estos días, porque muchos hablan de posibles rebrotes del COVID que se generen durante esta temporada, tanto que sí como que no. ¿Cuál sería el escenario que manejaría el Ministerio de Turismo en caso de que se den estos rebrotes, con miras para los próximos feriados nacionales, de manera especial que se viene ya para el mes de octubre, en el caso de que se den y en el caso de que no tengamos esos rebrotes? Bueno, es muy importante tu pregunta, en el sentido de que algo que hemos hablado muchísimo, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, es que el sector turístico se enfrenta no solamente a una nueva normalidad, sino que se enfrenta a una nueva estacionalidad. La estacionalidad del sector turístico históricamente ha sido una estacionalidad que depende muchísimo de las variaciones climáticas. Hemos tenido una estacionalidad que tiene que ver mucho con el invierno, mucho con el verano, generalmente en Ecuador Ecuador, el verano es el inicio o ha sido el inicio de lo que es la llegada del turismo internacional, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo, que con esta emergencia, con esta coyuntura, y en el caso de que haya rebrotes, como tú mencionas, vamos a tener nuevos escenarios de estacionalidad, ya que la estacionalidad en esta coyuntura va a estar marcada no por la situación climática, sino va a estar marcada, ¿no es cierto?, por la cuarentena que se vaya generando. Esto sin duda nos lleva a repensar la actividad turística. Hemos hablado muchísimo de que tenemos que reinventarnos, y sin duda el tener en cuenta este tipo de escenarios, que pueden ser escenarios que se den, nos llevan a repensar cómo tenemos que responder. Sin duda, el poder estar en un escenario de nuevas cuarentenas nos van a llevar a poder habilitar otra vez el tema del delivery, lo que es la entrega a domicilios, uh-huh. a poder trabajar en nuevos esquemas, ¿no es cierto?, de prestación de servicios. Entonces, yo creo que es importante que como sector turístico, como país, sepamos responder a los diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar. En el caso de que realmente estos rebrotes no se vayan a dar, obviamente tenemos una agenda importante de actividades relacionadas al turismo interno en el marco de Viaje Ecuador. Queremos impulsar muchísimo el turismo interno a nivel de los fines de semana que quedan para terminar el año, y por supuesto también en los feriados que quedan. Dentro de eso, algo que estamos promoviendo muchísimo es el Viaja Seguro, que es un programa que básicamente lo que busca es impulsar lo que es los viajes a nivel país, pero de manera segura, tomando en cuenta los diferentes lineamientos que consideran los protocolos de bioseguridad y obviamente la corresponsabilidad tanto del visitante como de la ciudadanía que es anfitriona en un destino. Creo que eso es un tema que antes no sucedía. Hoy por hoy este parámetro va a ser clave e importante para que realmente la actividad turística pueda vivir en esta nueva normalidad, pueda vivir en esta nueva coyuntura, pero sobre todo para que las visitas turísticas, las experiencias turísticas sean experiencias de manera segura. Viceministro, en cuanto a las encantadas islas de Galápagos, ¿cómo se encuentra el plan de acción en este sector considerado la joya de la corona del turismo en nuestro país? Bueno, excelente. A nivel de Galápagos, creo que es importante mencionar que a partir del 1 de agosto se iniciaron ya la reapertura de lo que son los vuelos comerciales. De hecho, estamos con frecuencias semanales tanto de dos aerolíneas importantes que estaban volando a Galápagos. Creo que algo que nos motiva muchísimo es ver cómo el primer vuelo que justamente llegó el 1 de agosto llegó con 130 turistas extranjeros. De hecho, la agencia de viajes lo posteaba muchísimo en sus redes sociales, 130 turistas que tuvieron una experiencia de conocer Galápagos y que ninguno salió contagiado, por ejemplo. Entonces creo que esos son elementos que nos ayudan y nos motivan a que el proceso de reactivación a nivel de las Islas Galápagos también pueda ser óptimo. Todo proceso de reactivación, tanto en el continente como en las islas, depende muchísimo de la conectividad. En el caso de Galápagos ha sido clave la reapertura de los vuelos a nivel del 1 de agosto. A nivel país ha sido clave la reapertura de los vuelos desde el 1 de junio. Entonces, dentro de eso, a nivel Galápagos, estamos también con un protocolo a través del cual todo turista extranjero que quiere llegar a las Islas Galápagos obviamente tiene que someterse a una prueba PCR una vez que llega al país para asegurar que no haya niveles de contagio en las islas. Pero eso ha sido un tema que se ha estado respetando. Esta prueba PCR se genera la respuesta, los resultados en un periodo máximo de 48 horas, lo cual ha servido muchísimo también para dinamizar la hotelería dentro de la ciudad y sobre todo también algunos destinos cercanos. Entonces, dentro de esa perspectiva, estamos trabajando también en la reactivación de las islas, en el encadenamiento, en el desarrollo de proveedores que se necesita muchísimo, tomando muy en cuenta que la actividad turística es una de las principales actividades económicas de los galapagueños. Ahí lo tienen, amigos. Y bueno, finalmente, viceministro, estamos ya cerrando este espacio de entrevista. El mensaje para la ciudadanía, ¿cómo debe recorrer el país? Bueno, el mensaje más importante es que viajemos de manera segura, que estemos realmente conscientes de poder conocer los diferentes protocolos de bioseguridad. Hay un abanico enorme de 21 protocolos de bioseguridad que se adaptan a las diferentes tipologías de turismo que queramos hacer. Si queremos hacer incluso ascenso a una montaña, ya existen protocolos de bioseguridad para esto, existen protocolos de bioseguridad a nivel de destinos, a nivel de áreas protegidas.

este 23. Tenemos varios días entonces para compartir con ustedes, amigos, este evento e invitarles al mismo, por supuesto. Álvaro, le agradecemos mucho por estos minutos que usted nos comparte acá el informativo de Zona Cultura, y contémosle más al público de cómo se desarrolla este evento, ahora transformado igual en la versión 2020, como todos los eventos que se desarrollan. Bienvenido, buenos días, Álvaro. Buenos días y muchísimas gracias a la Casa de la Cultura por la invitación. Sí, efectivamente, este es nuestro quinto año de festival. La Escuela de Cine de la Universidad de las Américas viene organizando el Festival Internacional de Cine de Quito desde el año 2016, con el apoyo de la Fundación Telefónica Movistar y la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, y por razones que son obvias de conocimiento público, en esta ocasión nuestra quinta edición ha tenido que ser 100% virtual. Sin embargo, eso no nos ha desmotivado, por el contrario, ha sido un desafío muy grande el poder trasladar eso que ya habíamos aprendido a hacer durante los últimos 4 años de forma presencial, trasladarlo a un formato en línea, virtual, pero con el mismo cariño, con la misma entrega, con la misma pasión por el cine, y con un equipo impresionante detrás, que son básicamente estudiantes y profesores de la Escuela de Cine de la Universidad de La Sana. Perfecto, y como estamos conversando, Álvaro, usted lo detalla, ¿no? Estos eventos se han trasladado hasta las plataformas virtuales, todo lo que tiene que ver con arte y en general, por precaución, por todo lo que se ha desarrollado y por toda la problemática que aún continúa en el país y en el planeta. Bueno, la comunidad disfruta entonces de 50 films de ficción provenientes de 15 países del mundo. Además, dentro de esto habrá foros y talleres con invitados nacionales e internacionales. Esto es parte de lo positivo, que se puede tener invitados de todo el planeta conectados a través de estas cámaras pequeñas del Zoom, Álvaro. Sí, no sé, yo me hubiera gustado, por supuesto, poder hacerlo presencialmente. Siempre nosotros preferimos el contacto, el encuentro cercano. El cine es eso también, ¿no es cierto? El salir, el encontrarse con amigos o con otras personas, en conocer, tomarse un café antes o después del cine, hablar de la película. Pero bueno, las circunstancias nos obligaron a eso. Y en esta ocasión hemos tenido que hacerlo así. Tenemos, por supuesto, en nuestra programación invitados nacionales e internacionales, a los que también nos habría gustado, especialmente los internacionales, tenerlos aquí en Quito, como ha sido las ocasiones anteriores. Pero bueno, las cosas se han dado de esa forma y tenemos la ventaja de tener grandes, grandes invitados nacionales e internacionales, entre ellos Carolina Astudillo y Sebastián Cordero de Ecuador, está Ana Fab de España. Es decir, tenemos algunos invitados que participarán tanto en masterclasses como en foros. Está Norma Angeleri también, que es una muy destacada directora de actores argentina. Ana Faf es montajista española. Es decir, tratamos de que la oferta de lo que ha sido el Festival de Cine hasta el día de hoy se mantenga, ¿no? Entonces, con la misma calidad, con la misma rigurosidad y con el mismo cariño, como te decía, que siempre le hemos puesto al festival. Por supuesto. Y claro, como destaca nuestro invitado esta mañana, Álvaro, el tema presencial era lo que todos esperábamos realizar con diferentes actividades que se tenían planificadas desde mediados de marzo y a lo largo de este 2020, pero nos toca trasladar todo a las plataformas virtuales. Bueno, en esta edición, Álvaro, se vienen países como Chile, Irán, España, Reino Unido, India, Rusia, Francia, Noruega, México, entre otros. ¿Cómo fue esta cartelera que ustedes la organizaron, la decidieron? Bueno, muy, muy difícil, muy complicado, porque a medida que el festival ha ido creciendo, empieza ya a estar en el radar de la gente que hace cine a nivel global. Nosotros lanzamos la convocatoria, si no recuerdo mal, a finales del mes de marzo, la convocatoria internacional para el festival, y recibimos, sin exagerar, más de 2.500 postulaciones de todo el mundo. Entonces, claro, uno tiene que, para esto, organizar un equipo de selección de películas, que en nuestro caso está constituido básicamente por profesores y estudiantes de la Escuela de Cine, y ahí se va un poco filtrando, tamizando todas esas postulaciones. Al final, llegamos a una selección de 50 cortometrajes. De esos 50 cortometrajes, alrededor de 23, 24, están compitiendo en la categoría corto joven iberoamericano, mejor corto joven iberoamericano, y ahí están representados como 15 países. Y también tenemos dos muestras de programas infantiles con cortometrajes dirigidos para niños. En esta edición del festival, un poco por el formato y por el hecho de ser virtual, hemos decidido priorizar las películas de corta duración, sí, los cortometrajes. La gran mayoría de la programación de este año son cortos iberoamericanos, cortos del mundo, cortos ecuatorianos, pero a pesar de eso también tenemos 6 películas, largometrajes que serán presentadas una cada día. Empezamos ayer con la inauguración hasta el día domingo 23. Perfecto. Esto arrancó el pasado martes 18 de agosto, como les decíamos a los amigos que nos acompañan acá en 100.9 en Cultura FM y en 940M. Estamos hablando sobre lo que es el Festival Internacional de Cine de Quito, el GIM, festival, y organizado por la Universidad de las Américas, la UDLA, el apoyo de la Fundación Telefónica Movistar y además la Alcaldía de Quito. Decíamos, Álvaro, que esto empezó el pasado martes con la proyección del film La Vida Insensible de Eurídice Guzmão, director brasileño Karim Aisnout. ¿Cómo fue este evento? ¿Qué comentarios recibieron ustedes? ¿Cómo fue esta primera jornada? Compartamos de estas experiencias. Bueno, fue muy interesante, más allá de que extrañamos el hacer una inauguración presencial, pero yo creo que fue muy interesante, como te decía antes, del desafío de hacerlo todo en línea. Hicimos una presentación muy corta del festival, una ceremonia, si se puede llamar así, una ceremonia de inauguración muy corta, donde presentamos un compacto del festival y resumimos la programación de los próximos 5 días, ¿no? Y luego de eso, básicamente, se compartió el enlace a todos los asistentes para que pudieran ver la película inaugural, que es una película preciosa, que ha estado en Cannes, ha estado en varios festivales, estuvo de candidata a mejor película iberoamericana en el año 2019, esta película La Vida Invisible de Karim Aisnout. Entonces, una producción brasileño-alemana, como todas las películas del festival, hemos cuidado mucho esa selección. Todas las películas que van a estar en el festival, hablo de largometrajes sobre todo, son de excelente calidad. Yo les invito a ver todas. La película La Llorona, que clausura el festival, es una película guatemalteca de Jairo Bustamante, uno de los realizadores más prometedores a nivel mundial, ni siquiera latinoamericano, sino a nivel global. Ya. La película del domingo, Los Días que Vendrán, es otra película absolutamente preciosa. Entonces, todas las películas, dedíquense, tienen programas de cortos, tienen programas infantiles, tienen largometrajes, y todo esto acompañado de charlas magistrales y acompañado de foros hasta el día domingo 23. Entonces, el día de ayer nos fue muy bien, hubo muchas personas conectadas tanto a la plataforma de Zoom, donde se hizo el evento, como a la retransmisión a través de las redes sociales de la Fundación Telefónica. Perfecto. Álvaro, queríamos, antes de contarle al público la gama de actividades que continúan, porque como decíamos, estamos en esta jornada del día jueves 20 de agosto, pero tendremos varias actividades también y como decía Álvaro, la cartelera es muy interesante hasta el día de su clausura, por supuesto. Queremos que usted nos comente cómo fue ese nexo, esa conexión de la Universidad de las Américas, de la UDLA, con Fundación Telefónica y además con la Alcaldía de Quito para realizar este evento en su quinta edición. Bueno, en el caso de la Fundación Telefónica Movistar, fue una alianza, un matrimonio, digo yo, que empezó hace ya 5 años. Fueron nuestros primeros aliados desde la primera edición del festival, porque tuvimos la suerte de coincidir un poco en el enfoque, en los intereses. Nosotros queríamos hacer un festival joven, fresco, de nuevos realizadores, que tuviera mucha interacción, mucha participación del público, y la Fundación Telefónica tiene, por supuesto, tenía su línea de educación digital, en lo que ellos son muy fuertes. Nosotros teníamos el material, los cortometrajes, ellos tenían la plataforma para la difusión, para hacer el voto del público. Entonces, fue un encuentro muy venturoso, digamos, para los dos. Coincidimos desde la primera ocasión y desde entonces hemos seguido trabajando juntos. En esta ocasión, además, esa simbiosis, digamos, entre los objetivos de la Fundación y los del Festival, los de la Escuela de Cine de la UDLA, fueron mucho más fuertes, porque además el Festival es 100% digital. Entonces, la coincidencia era todavía, ha sido todavía mayor, esperamos poder mantenerla a lo largo del tiempo. Y con la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, pues por obvias razones, ¿no es cierto? Queremos que este sea cada vez más el festival de cine de la ciudad, y eso supone, por supuesto, contar siempre con la entidad de gobierno de la ciudad a través de su Secretaría de Cultura. Entonces, este festival es ya desde hace 3 años atrás parte de la agenda cultural de la Secretaría de Cultura para el mes de agosto, y nos ayudan muchísimo en lo que es la promoción, lo que es la difusión, a través de sus instancias en toda la ciudad. De hecho, hasta el año anterior habíamos hecho la inauguración en el Teatro Capitol, que pertenece a la Secretaría de Cultura. Entonces, la idea es posicionar este como el festival de la ciudad. Todas las ciudades grandes tienen un festival de cine importante. Queremos que este sea el Festival de Cine de Quito. Perfecto. Y como decíamos, amigos, todavía tenemos varias jornadas hasta el 23 de agosto para continuar disfrutando de la 5ª edición del Festival Internacional de Cine de Quito, organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, la UDLA, Fundación Telefónica y la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. El Festival Internacional continúa entonces, Álvaro, y dejémosle al público con la cordial invitación para lo que tendremos hoy 20 y hasta el 23 de agosto. Bien, creo que lo más importante de todo es reiterar la invitación, pero sobre todo comentar al público cómo pueden acceder al festival, ¿cierto? Mi recomendación es ir directamente a la página web del festival, que es fic.udla.edu.es. FIC son las iniciales de Festival Internacional de Cine de Quito, FICQ.udla.edu.es. Ahí se pueden descargar toda la programación del festival hasta el domingo 23. Cada evento está con su correspondiente enlace, con su correspondiente link. Pueden acceder a las charlas magistrales, a los foros, a las películas, etcétera. Y también, si nos quieren seguir a través de nuestras redes sociales, en el Instagram, FICQUITO, y en el Facebook, Festival Internacional de Cine de Quito. En todas nuestras redes sociales estamos compartiendo también nuestra programación, día por día, de todo lo que acontece en el Festival Internacional de Cine de Quito. La invitación está abierta a todos los habitantes del territorio ecuatoriano y de manera absolutamente gratuita. Perfecto. Como decíamos, amigos, entonces, y como Álvaro Muriel, nuestro invitado de esta mañana, lo destaca, estamos contándoles de estas actividades interesantes que se desarrollan con lo que es el Festival Internacional de Cine de Quito, su 5ª edición, que arrancó el pasado martes, terminará el 23 de agosto. Al final de esta entrevista les vamos a dejar, por supuesto, con el link, lo que ustedes necesitan para que se conecten en estas jornadas. Hoy, por ejemplo, ya en pocas horas tendremos a las 11, nos dicen, el foro sobre cortometraje ecuatoriano. Y además, el 21 mañana vamos a tener masterclass sobre dirección con Sebastián Cordero a las 16 horas. El 22, los festivales en línea, foro sobre los festivales en línea con Cintia Calvo y Carolina Benalcázar. Y la clausura, como ya lo destacaba Álvaro, este 22, entonces a las 19 horas, y el masterclass el 23 con el montaje sobre Ana Piaf. Ese es el trabajo que les tenemos entonces y que les hemos destacado y contado en esta mañana sobre la cultura, que continúa, por supuesto, a través de las plataformas virtuales. Ese es el 5º Festival Internacional de Cine de Quito. Álvaro, le quedamos muy agradecidos acá, a nombre de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre abiertos nuestros micrófonos para ustedes, para contar toda la actividad cultural que se desarrolla en la ciudad, en el país y en el mundo. Álvaro Muriel, director de la Facultad de Cine de la UDLA, nos ha acompañado esta mañana de jueves acá en el informativo de Zona Cultura. Álvaro, le quedamos muy agradecidos y le dejamos para su despedida, por favor. Bueno, agradecer nuevamente. Yo creo que no hay, y si es que hago memoria de los 5 años atrás, no hay un medio que nos haya acompañado cada año como lo han hecho ustedes desde la Casa de la Cultura, desde la primera edición. Por lo cual les estamos profundamente agradecidos. Es un placer siempre estar con ustedes y reiterar la invitación a todos los clientes para que nos acompañen en esta edición del festival. Muchísimas gracias. Perfecto. A seguir disfrutando del cine entonces, amigos, con estos trabajos interesantes que nos presenta el 5º Festival Internacional de Cine de Quito. Álvaro, que tenga un excelente resto de día. Lo mismo para ustedes. Llegamos al cierre del informativo. La música con usted a continuación en 100.9 FM y la radio revista La Rayuela con Beatriz Fuentes en los 940 AM. Nos encontramos el día de mañana, ya lo sabe, aquí a las 7:30 AM. Muchas gracias. Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en la jornada de este día jueves 20 de agosto. Nos despedimos de esta forma invitándoles siempre a compartir actividad cultural aquí en el informativo Zona Cultura. Nos escuchamos este día viernes y les enviamos a todos y a todas un abrazo. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.